Y el dinero pa' pique pa' hombre. La tichotea se va de la isla, los pillos la gole. Dile a los tuyos que bajen pa' el canto, que ellos saben de dónde soy. Para que estoy donde estoy. Hay gajondres sin maipaque, un draco debajo el yaque. Llegó la mula, dile que empaque. Tengo los nenes ready pa' el ataque. Dile a tu jefe que se mame un bicho, que si quiere el canto que venga y nos saque. Flipeamos la vuelta y mandaron el doble. El negocio es redondo, ganamos del saque. Y son 50 y pico, con GPS todos los kilos de perico. Soy cantante, no sospechan tráfico. Por GPS 300 libras y pico. Ya llegó el cartero, me indica y le indico. Y si no corono, cabrón, me lo pico. No me pongan pruebas, siempre califico. Bajen mascarado, yo no me identifico. Los peines tipeados les pusimos strap. Un carbón tuerto como Fetty Guapo. Llega en la Rich y mañana con SWAT. Baja en la Mercedes, no me voy el SWAT. Yo vivo guasón, siempre ando burleta. Porque tengo tu casa en una roleta. Los paris son míos, pidan la reta. Bajaron puto y pagué con la dieta. Dale trepense en el ring, pero no tiren la toalla. Ando con la clisita, apuntamos y no se falla. Costó meses en mi high tris y si no está lugar no graba. Y mi prenda esa que esta gente fuma graba. Tenemos las putas de ellos llenándole el bicho a baba. Dicen que yo soy su dios y así me alaban. Tirando los hondres ya se graban. Les puedo dar trabajo a todos los que no me la daban. Pero vamos a escribir ahora, ¿no? Ah, pues dale. Pensaban que terminaba, pero esto no ha empezado. Hoy metí 300, ese bote venía pesado. Me compré un mini draco, pero no está calibrado. Y aún así tira, hijo de puta, eso es ref, eso no está masterizado. El kilo en decau distribuyo a tal. El baking de ustedes parece sal. Par de cabrones que me quieren dar. Pero guerrear conmigo hay que guerrear con la pal. I got hundreds on my pockets. Un draco debajo del jacket. Llego la mula, dile que empaque. Tengo los diablos ready para el ataque. Dile a tu jefe que no mame el bicho. Que si quiere el canto que venga y nos mate. Limpiamos una vuelta y mandaron el doble. El negocio es redondo, ganamos el saque. Fumen y glitz y glock en this bitch. Les ponemos el switch y ya no son los chips. Bebiendo guac y fumándome un zip. Ando con la burla y Givenchy el drip. Step on the brick and it bounce back. Cocinando crack como pasta. La deja nunca no me incauta. Mátenlo si quieren pauta. Les duele ver como un títere lo hace. Corona y mi chura lo saco del case. Este es y que no te pase. Te damos un brr y sigo pa' la base. Veo el nerviosismo con el pistoleo a la hora de irnos. Ahora miran el brilloteo. Ellos saben que esto no es lo mismo. Te que exploto yo ni filmo. I got hundreds, my pockets. Money wave, ballin' like rockets. El equipo más duro del bracket. Como hizo el brother, ganamos el saque. Y es por fama, no es por los millones. Pegado en la calle, moviendo la fama. Después de tarima, saliendo misiones. Toca los babies, va a ver un tengo cien en mi bolsillo. Créeme que se siente cabrón a los 22 mil semillos. Y fue mucho más de un millón. Y si hablamos de millones, yo llevo tiempo aplicándola. Okay. Hago lo que me salgue los cojones y no me importa la farándula. Tengo un par de mujeres con lindos pezones, todas con cuerpo de guitarra. Tú te pasas hablando palabras mayores, pero cuando me ves te embarra. Tu gata me tiene explotado el DM diciendo que mucho te amarra. Me escribes ahora que llegue, que si me coge el bicho ella me lo esgarra. Te da pulmonía, si estás muy pendiente en la vida mía. Wow, un frío cabrón en mi cuello, parece que estamos en Alemania. No corro con peca, estoy siempre en la mía. Los churros le llegan por telepatía. Mando a secuestrarte si paga el dinero. Basta con que suelte una cadena mía. Hundreds in my pocket. Un draco debajo el yaque. Llega la mula, dile que empaque. Que tengo los nenes ready para el ataque. Y dile a tu jefe que me mame el bicho. Que si quiere el canto que venga y nos mate. Tienen que matarnos, cabrón. De nada va a valer que nos saquen. Hundreds in my pocket. Un draco debajo el yaque. Llego la mula, dile que empaquen. Que tengo los nenes ready para el ataque. Tu jefe que no mame el pico, que si quiere el canto que venga y nos mate. Aplicamos la vuelta y mandaron el doble. El negocio redondo, ganamos del saque. Compré dos kilos y los piqué en octavo. Tengo una puta endecándolo. El ticket entero se va por maleta. Al sol estamos maquillándolo. Miré con el money, pero quiero más. Yo no paro, seguimos flipeándolo. Una vida cara, pero sin cojones me tiene. Seguimos gastándolo. We doing flipping, lavando con música estilo housekeeping. Los burros llegan, aquí la billeta invita. Nunca falla el chipping. En mi combo el que dispare semi se la va a buscar. Esto es auto, bro. Esta estamos en la música, pero nunca se nos va a borrar el tono. I got hundreds in my pocket. Un draco debajo del jaque. Tengo la mula, dile que empaque. Tengo los nenes, te di pa'l ataque. Dile a tu gente que me mame el bicho. Si que te encanto, que ven y me mate. Si vemos la vuelta, mandaron el doble. Ocho redondos y ganamos del saque. Soldados son hombres, cabrón va al fronte. Tengo un cocodrilo, le digo a la corte. Porque el último que abrió la boca la corte. Cuidado lo que andan en el fort. Tienen cara que son los del norte. Se disfrazan de pan y lo veo en la corte. La fe en tu cara le pusimos en jaque. La fe que no lo quieren en casa. Tienen que pero pagan los tases. A las disabuelas le montamos láser. Lo pillamos por la Monserrate. El que quiera la perla que ven y nos saque. Aquí no es que tenga pistola. Aquí es el primero que la saque. Traficando mi madera. Aquí estamos frío nevera. Todas las babies son locas con dela. Creando mi imperio como Rocafela. Si llegamos a la SUV, con la extensión de Caribe, con las máscaras con los booty. I got hundreds in my paque. Un draco debajo el jaque. Llegó la mula, dile que empaque. Tengo los nenes ready para el ataque. Dile a tu jefe que se mame un bicho. Que si quiere el canto, que venga y nos saque. Flipeamos la vuelta y mandaron el doble. El negocio es redondo, ganamos del saque.